Suba el volumen y deje su cuerpo relajado. Relax your body. Iniciando proceso de desactivación. Sentido del tacto inhabilitado. No tome ni intente oler nada. Gusto y olfato desactivados. Ahora cierre los ojos. No se preocupe. Usted seguirá viendo, pero de otra manera. Inhabilitado sentido de la vista. No se asuste. Usted sigue sintiendo. Justo ahí, en sus oídos. Activación única y completa del primer sentido. Iniciando escucha activa en 5, 4, 3, 2, 1. The first sense. The first sense. The first sense. El primer sentido. Bienvenida a esta segunda edición del Primer Sentido, una producción de radioimaginamos.org. Durante los próximos 30 minutos vamos a agudizar al máximo nuestro oído para explotar las sensaciones acústicas que nos producen lenguajes como la música experimental y electrónica y el arte sonoro y radiofónico. Y sin más, vamos a comenzar sumergiéndonos en la música de los artistas que podemos ver en directo en el Festival Internacional de Arte Sonoro y Digital Intramuros 2010. Uno de ellos, Víctor Joaquín, con quien hemos abierto el programa. Marcamos Intramuros en Google y entramos en su MySpace. Soy Miriam Blanch, la organizadora de Intramuros junto con José María Pérez Flor. También formo parte del grupo de música electrónica experimental Tension Co. Hola, me llamo José María Pérez Flor y soy codirector de Intramuros junto a Miriam Blanch. También formo parte de Tension Co, aparte de otros proyectos. Yo me encargo un poco de lo que es la programación de Intramuros y parte de la producción. Y bueno, en realidad los dos hacemos trabajo. Intramuros se celebra en la Cartuja de Cazalla, en Sevilla, el 2, 3 y 4 de julio. El viernes contará con los artistas Anne de Beria, Víctor Joaquín, Michael Northam y Reflux. Este último es el proyecto formado por dos artistas, Árbol y Tension Co., al que oímos en este momento. El sábado 3 estará Thomas Bednarczyk, Jason Kahn, un grupo formado por Paul Bradley y Colin Potter, X-Wigs, y habrá también un mapping en la fachada del monasterio a cargo de JVH2O y Mins. La jornada jornada del domingo se dedica a los Net Labels con la presencia de SC Mute y Nanako, artistas que publican en el Net Label Tecnonúcleo, y se presentará un nuevo Net Label de Sevilla llamado 48lows.com que cuenta con la actuación de Standard Plant y Fedai. Por si fuera poco, todos estos días habrá sesiones de arte sonoro en el claustro del monasterio con Jordi Giraldez de Radio 3, Dinamo, Medina Difez y Tension Code DJs. Desde gente que se dedica un poco al arte sonoro más minimalista, como es Jason Kahn o Víctor Joaquín o Michael Northam, gente que se dedica a la electrónica experimental, pero con instrumentos orgánicos, como puede ser Andeveria o incluso Thomas Bernardsik, ¿no? que trae guitarra. También, o sea, tenemos gente que son más paisajistas a base de drones, como Paul Bradley, Colin Potter, incluso Reflux. En fin, es bastante variado. El festival invita al oyente a una escucha sosegada en un entorno natural idóneo para este evento sonoro, la Cartuja de Cazalla. Bueno, la Cartuja de Cazalla es una cartuja del siglo XV. Fue restaurada, está restaurada por una señora que se llama María del Carmen Ladrón de Guevara, que digamos un poco es el propósito de su vida, ¿no? A restaurar la cartuja, volver a ponerla en funcionamiento, que aquello siga siendo un lugar de paz, de tranquilidad, de conocimiento, de cultura, rodeado por un bosque de almendros preciosos, hay un manantial de agua inagotable. Los artistas están allí conviviendo, se quedan todo el fin de semana, entonces se da una sinergia muy muy bonita entre público, artista y organización. Existen entradas de día, pero también dos tipos de abonos, para el viernes y el sábado o para los tres días. Con el abono general se ofrece alojamiento en la hospedería de la Cartuja de Cazalla, desayuno y comida, uso de las piscinas y visita al monasterio. Pero también está la opción de camping. Hay uno muy cerca del monasterio desde el cual se puede llegar andando al recinto y resulta ser una alternativa más económica. Más información en myspace.com/intramurossina. Desgraciadamente no hemos tenido apoyo ni público ni privado. Es el segundo año que se hace esta propuesta. Creemos que es una propuesta bastante interesante y diferente y nueva, ¿no? También pero nada, o sea, las administraciones y tampoco los organismos privados como cajas rurales o diarios o patrocinadores de medios de comunicación, etcétera, no han apoyado el festival. Para dejar de ser sordo al mundo que te rodea. El primer sentido. El saber occidental intenta desde hace 25 siglos ver el mundo. No ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha. Nuestra ciencia siempre ha querido vigilar, contar, abstraer y castrar los sentidos, olvidando que la vida es ruidosa y que solo la muerte es silenciosa. Ruidos del trabajo, ruidos de los hombres y ruidos de los animales. Ruidos comprados, vendidos o prohibidos. Nada esencial ocurre sin que esté presente el ruido. Hoy en día ha hecho quiebra la mirada, que no ve ya nuestro futuro, que ha construido un presente hecho de abstracción, de sinsentido y de silencio. Por lo tanto, hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por su fiesta, más que por sus estadísticas. La música, goce inmaterial convertido en mercancía, es anuncio de una sociedad del signo, de lo inmaterial vendido, de la relación social unificada en el dinero. Anuncia, pues es profética. Desde siempre ha contenido en sus principios el anuncio de los tiempos futuros. La música se ha transformado desde hace 20 años. Esta mutación anuncia que van a cambiar las relaciones sociales. Obliga entonces a la invención de nuevas categorías, de nuevas dinámicas que regenerarán una teoría social hoy en día cristalizada, atrapada, moribunda. La música es más que objeto de estudio. Es un medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento. Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. Jacques Attali, 1977. Thank you.